yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. De una blanca rosa suspira la brisa y suspirando lejos y abre el capullo de una blanca rosa. Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa. Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El perrito, la pantera y el mono. Iba un explorador con su perrito caminando por el África, cuando en un descuido se pierde el perrito y empieza a vagar solo por la selva. De repente ve que a lo lejos viene corriendo una enorme pantera con la intención de comérselo. El perrito asustado piensa rápido qué hacer. Y en eso ve un montón de huesos de un animal muerto. Entonces empieza a morderlos, haciéndose el salvaje. Cuando la pantera está a punto de atacarlo, el perrito dice: ¡Ay, qué rica pantera me acabo de comer! La pantera se detiene en seco, gira y sale corriendo despavorido mientras piensa: ¿qué animal tan raro será este que se comió completita una pantera? Mejor me desaparezco antes de que me coma a mí también. Un mono malulo que andaba en un árbol vio todo lo que había pasado y salió corriendo detrás de la pantera para contarle cómo el perrito lo había engañado. ¡Ay, pantera! ¡Sí serás tonta! Esos huesos ya estaban ahí. Y ese animal no es más que un perrito inofensivo. La pantera enfurecida se devuelve corriendo a donde está el perrito, llevando al mono montado en su lomo. El perrito ve a lo lejos que nuevamente viene la pantera con el mono encima y se da cuenta de que lo descubrieron. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? Se dice todo asustado. El perrito piensa rápido y en lugar de salir corriendo, se queda sentado en el mismo sitio, dándole la espalda a la pantera, que ya se acerca y hace como si no los hubiera visto. Cuando la pantera está a punto de atacarlo, el perrito exclama otra vez: ¿dónde andará ese mono? Hace media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no aparece. Escuchas de mis 15 años el cantar y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz.

labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, que en Oriente sean el largo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores.